área, primer nivel, muy poquitito de segundo nivel, o sea, no tiene complejidad. Y bueno, fue bastante dificultoso el tema de la derivación. Bueno, eso nos preocupó mucho. Vimos la posibilidad, aparte no solamente en el tiempo de derivación de este tipo de pacientes, sino que aparte habíamos tenido varios casos en un mismo momento, y eso se dio en un par de oportunidades. Entonces, el hospital, digamos, es bastante chico, es muy limitado en términos estructurales y también en cuanto a la cantidad de gente que asiste desde el ámbito del personal de salud. Vimos la posibilidad de buscar alternativas. Bueno, una, sabíamos lo de un quillo, así que nos pusimos en campaña de ver la posibilidad de tratar de tener un hospital de campaña, por lo menos para que nos dé una mano. No sabíamos que no tenían complejidad, pero sí por lo menos tener la posibilidad de tener, en este caso vienen médicos del ejército y enfermeros, y tener más puestos donde la gente pudiera estar recostada si eventualmente necesitaba oxígeno y algún otro tipo de tratamiento. Bueno, al principio nos dijeron que no, y bueno, afortunadamente el lunes nos avisaron que bueno, sí, nos iban a mandar un hospital, y llegó el ejército ayer, ya instalaron las carpas, hoy a la mañana se está trabajando en todo lo que es luz y acondicionamiento, y bueno, ya esta tarde vamos a hacer ya una prueba con 10, 12 pacientes. La idea de este hospital de campaña es hacer todo lo que es el prehospitalario, o sea, pacientes COVID positivos, se los cita y se hace una evaluación clínica. Lo dejamos dentro del predio del Hospital Municipal de La Falda, porque bueno, ellos no traen ni bioquímicos ni radiología. Entonces, más allá de que hacen bueno el control clínico, si eventualmente el paciente necesitara hacer su control de laboratorio y de placa de tórax, y de acuerdo al estado del paciente COVID, normalmente son pacientes de moderado o alto riesgo los que se citan, se ve si es que hay que dejarlo para hacer algún tipo de tratamiento específico, eventualmente se puede volver a la casa y se puede seguir manejando en forma ambulatoria, o si eventualmente hay que hacer una derivación para un centro de más complejidad. La verdad que nos deja un poco más tranquilos, porque de repente, bueno, la cantidad, esta última semana pasada, el hospital ha estado con menos casos internados. Eso también obviamente nos ha dado un poco de respiro, pero lo concreto es que todavía el nivel y la cantidad de casos positivos que hay es muy alta. Es de esperar que bueno, en esta semana o la semana que viene, digamos, la lógica sería que debería haber también mucho movimiento, así que ojalá que no, pero bueno, por lo menos tenemos ahora la tranquilidad de que tenemos dentro del hospital, que es un hospital muy chico, tenemos esta ampliación, digamos, que tiene que ver con este modular, que nos da alternativa para poder hacer una mejor atención. Doctor, esto estaría más o menos en sintonía con esta habilitación que ha hecho el Ministerio de Salud de la provincia de la atención domiciliaria a pacientes que no tienen síntomas graves, es decir, ustedes allí harían una contención de pacientes y controlarían la evolución en situ, digamos, en cercanías al propio hospital municipal, y a lo mejor con una mayor capacidad de reacción ante cualquier eventualidad. Sí, exacto. Primero que nos da esa posibilidad ante la alternativa de que haya mayor cantidad de casos y eventualmente en un mismo momento haya varios pacientes comprometidos, nos da obviamente un mejor plafón. Segundo, pero bueno, dentro de igual de la temática es evaluar pacientes prehospitalarios. Nosotros no teníamos hasta el fin de semana, digamos, no habíamos tenido respuesta. Bueno, estaba la otra opción que tenía que ver, esto que vos referís, ¿no? Este plan que ideó la provincia del prehospitalario a través de servicios de emergencia para ir evaluando desde el domicilio. Nosotros tenemos, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, tenemos armado un sistema con médicos que hacen atención telefónica las 24 horas, para los pacientes COVID positivos. Bueno, más allá de que en el último tiempo han estado con mucho trabajo por la cantidad de pacientes, están casi con 80 pacientes cada uno de los médicos, se hace obviamente un poco más difícil, pero bueno, el seguimiento se hacía por teléfono. En este caso con el servicio de emergencia, que bueno, ha hecho contrato, uno de los servicios de acá de la zona, ha hecho contrato la semana pasada con la provincia, ya nos habían avisado, así que el fin de semana estuvimos coordinando entre lo que sería el llamado de nuestros médicos desde el hospital, sumado a lo que el servicio de emergencia puede hacer a nivel prehospitalario a nivel de domicilio. Así que bueno, esto del hospital modular nos da una alternativa más, digamos, una herramienta más para poder ir trabajando todos los que son pacientes COVID, evaluándolos permanentemente para poder detectar a tiempo pacientes que tienen compromiso respiratorio. Y bueno, por supuesto que si uno trabaja en este contexto en prevención, ayuda en principio al sistema para tratar de evitar de que el sistema colapse, ¿no? Que es una de las de los grandes fantasmas que tiene uno como entidad, digamos, de salud. Doctor, usted me hablaba de proporcionar oxígeno a los pacientes con requerimiento de esto, y me pregunto si el oxígeno al que usted se refiere es el oxígeno que viene en tubos, que viene envasado, y de ser así, que si tienen algún grado de dificultad para adquirirlo, si están teniendo provisión. Le hago esta pregunta porque hemos detectado aquí en la zona varias personas que son dependientes de ese tipo de oxígeno, que están en sus domicilios y están sufriendo importantes atrasos en la renovación de los tubos, que en épocas normales se hacen en forma automática. Bueno, por lo menos hasta ahora nosotros no hemos tenido problema en el hospital, hasta ahora, y esperemos que eso siga así. Justamente ya desde que empezó el aumento de casos estamos permanentemente encima del tema de acuerdo a la cantidad de oxígeno que demanda los pacientes que estuvieron internados, evaluando siempre permanente eso para no quedar y preguntando. Pero por lo menos hasta ahora no. De hecho, el servicio de emergencia, que es el hospitalario, ellos también tienen acceso a oxígeno por si hay pacientes que lo requieren en el domicilio. No tengo referencia de que hayan tenido problemas. Y bueno, este tema del modular, ellos también traen el mismo ejército, son los encargados de traer el oxígeno para la carpa del hospital modular que se ha armado. Pero bueno, no sé específicamente de individualmente en términos de domicilio de personas particulares. Nosotros por lo menos no hemos tenido problemas hasta ahora. Esperemos que siga así, por supuesto. Perfecto. Doctor, ¿cómo observa usted reacción que ha tenido el gobierno de la provincia de Córdoba frente a esta segunda ola que indudablemente está golpeando muy fuerte a todo el territorio provincial, particularmente nuestro departamento está siendo muy afectado? ¿Podría haberse previsto y haber tomado medidas con antelación? ¿Las medidas que se están aplicando considera, a su buen entender, que son las correctas? ¿Cuál es su observación como profesional y en el marco de su experiencia? Mira, obviamente que desde el punto de vista de salud epidemiológico, sanitarista, los pilares para poder manejar una pandemia, en este caso, es el testeo masivo, que tiene que ver con tratar de detectar casos que son asintomáticos para que queden aislados y no sigan contagiando, el tema de vacunas y obviamente la tercera pata, si no, es el evitar movilidad de gente para que eso evite mayor cantidad de casos, ¿no es cierto? En este contexto, en cuanto, por lo menos nosotros acá en La Falda, en cuanto a testeos, tenemos tres centros de testeo: el hospital, que hace toda la parte sintomática; en el anfiteatro, que hacemos todo el tema contacto estrecho, que eso se hace por turno; y después desde el verano que estamos con la provincia colocado un centro de testeo ahí en la terminal de Omnium. O sea, siempre es insuficiente, pero de todas maneras hay un buen nivel de testeo. En cuanto a las vacunas, obviamente es lo de lo que sabemos todos, está muy lerdo, bueno, obviamente eso no depende de la provincia, pero está muy lerdo, nosotros tendríamos que tener ya muchísima más gente vacunada para poder decir que podemos controlar el tema de la pandemia. Y el tercer punto son las limitaciones que se ponen de acuerdo a lo que ha salido a partir del mes pasado, de los 9 días, ahora una extensión. Yo creo que, a diferencia del año pasado, las autoridades tratan de hilar un poquito más fino, porque obviamente, más allá del tema específicamente médico, de la pandemia, del COVID-19, todo lo que trae aparejado en forma colateral, todo lo que sabemos, no descubro nada refiriendo el deterioro económico que hay en todo el país, el deterioro a nivel social, la gente está muy cansada, todos los pequeños, medianos comerciantes que quieren abrir y quieren tratar de seguir subsistiendo, ni siquiera probablemente ganando plata, sino tratando de subsistir, tratando de pagar sueldos, es una situación muy fina. Yo creo que el tema de, por ejemplo, una de las situaciones que ha sido más relevante, el tema de las clases, yo soy un ferviente de la idea de que las clases tendrían que estar abiertas, sobre todo con el no ahora, ¿no? Pero sí, siempre tratando de buscar alternativas y que sea lo último que se cierre, lo primero que se abra, porque no solamente por una cuestión de filosófica de lo que tiene que ver la educación en el aspecto personal, sobre todo de los chicos, sino que hemos estado el año pasado prácticamente sin clases, y eso, el deterioro que ha generado los niños, adolescentes, es significativo. Pero bueno, más allá de, como te digo, hilar fino, en este momento, obviamente, en estas situaciones, hay que evitarlo, indefectiblemente tiene que ser virtual. Y bueno, en cuanto empiecen a mejorar un poco los números, seguramente van a volver a reevaluar la posibilidad de que sea presencial, pero bueno, en este momento está, la verdad que está complicado. Doctor, y en ese concepto filosófico al que usted hace referencia, de la significación de la imposibilidad de los chicos de asistir al colegio, ¿cuánto peso tiene también el concepto filosófico de evitar la muerte, la desaparición, y también hacer que los niños no queden sometidos a estos derivados que tiene una realidad que seguramente también les cuesta mucho comprender? Sí, por eso te digo, es muy finito. Yo creo que en este momento, indefectiblemente, con los números que se manejan, tiene que priorizar todo lo que tiene que ver con salud, más allá del deterioro que pueda generar en niños y adolescentes que no puedan ver a sus padres, no puedan tener contacto en el colegio. Pero bueno, en este momento, obviamente, que la situación es muy complicada. Hubiera sido distinto probablemente si hubiéramos tenido muchísima más gente vacunada. Seguramente hubiéramos tenido obviamente esta segunda ola, pero con características totalmente distintas. Ahora hay que esperar a que los números se estabilicen, estamos en una base de cantidad de casos muy alta, no va a ser de un día para el otro, porque si hubiera una fase 1 totalmente extrema, como ha sido el año pasado, de 15 días o 30 días, sin lugar a dudas, los números bajarían mucho más rápido. Pero bueno, obviamente, lo que estábamos refiriendo recién, ¿no? Se tiene que hacer esto en el contexto del mínimo posible, y bueno, el descenso de la curva seguramente va a ser mucho más lento, y bueno, hay que esperar hasta que haya números más o menos acorde para poder empezar a abrir de nuevo. Doctor, le agradezco mucho el contacto, sé que está en plena actividad, así que le agradezco el tiempo que le ha otorgado Radio Inédita y quedamos en contacto. Le mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ustedes, que tengan muy buen día. Muy bien, allí pasaba el secretario.